lo más genial que he escuchado en mi vida sobre la radio es un periodista radiofónico cansado, así como rencoroso del imperio televisivo, se manda una arenga, un manifiesto radiofónico, así que dice: es en momentos como este que la radio, a la que habían pensado que iban a barrer de la faz de la tierra, como un pastor evangélico así, nosotros estamos aquí dando la palabra y la televisión nos margina y nos corre, y aquí estamos nosotros, porque a la señora Gutiérrez del Poblado tanto nosotros le decimos que vive. En tragedias importantes, grandes, como el incendio, los terremotos, lo único que funciona es la radio. Por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es un proyecto. Valparaíso. Buenas noches a Barcelona, que sabemos que los horarios en esta radio entre Valparaíso y Barcelona tienen 6 horas de diferencia. O sea que hay gente aquí en Valparaíso que nos está escuchando a la hora de después de comer, y gente en Barcelona que está a punto de cenar y que a lo mejor también nos escucha. Hoy vamos a hacer un programa muy distinto. Un programa nada que ver con todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Es un programa que nosotros nos tomamos un poco como de descompresión, ¿no? Un programa que después de la llegada el sábado por la tarde a Valparaíso, que ha sido como una especie de bombardeo permanente de impresiones, de ocurrencias, de conocer a gente, de ir a lugares, de comer mucho y bien, porque nos gusta comer a la gente de este grupo de la radio, algunos más que otros. Y de ir ya llevando algunas personas aquí a este pequeño set de radio que nos hemos montado aquí en el estudio de grabación del Parque Cultural Valparaíso, con 4 cacharritos que nos hemos traído de Barcelona. 4 cacharritos literales, ¿eh? O sea, si veis alguna foto por ahí, veréis que lo que estamos haciendo, realmente lo estamos haciendo un poco, como dicen en nuestra tierra, con una caña y una espardeña, ¿vale? Con una caña y una y un zapato de estos extraños. De acuerdo, es realmente, hemos montado realmente algo muy ligero, porque también no pensamos en la radio con algo como algo muy sólido, como algo realmente que sea muy importante lo técnico ni nuestra propia experiencia, sino que sea algo que realmente se pueda montar fácil, que podamos hablar con vosotros, que podamos ir explicando un poco todo eso que va pasando en eso que nos hemos propuesto, que es venir aquí a Valparaíso a indagar, a meternos un poco hacia adentro de estas preguntas de qué pasa con el arte, la cultura y las relaciones que conllevan, o qué papel juega todo esto en la sociedad, ¿no? Y aquí en Valparaíso pensamos, ¿no? Pensamos que estamos casi seguros y seguras que vamos a encontrar respuestas distintas a las que encontraríamos posiblemente en nuestra casa en Barcelona. Por eso lo hacemos, lo estamos intentando hacer todo, poniendo en relación estas 2 ciudades, buscando por aquí un poco lo que vamos haciendo y ir encontrando algunos casos, algunas historias que vamos compartiendo con vosotros. Bueno, somos Jordi Oliveras, Xavi Esteban, Erika Sánchez y Lluc Mayol. Somos la Rosa del Fuego. Y hoy os vamos a contar, poquito a poquito y con mucha música, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. pasado es mascar trigo sin tus dientes. Borrar el pasado, la semilla de tu hermano. Picar los papeles que me estorben en la mano. Pisar el cigarro porque prendería el pasto. Desteñirme la cesera con el cloro más barato. Borrar el pasado, secarlo mojado. Recoger la mierda que defecaron los gatos. Borrar el pasado. Borrar el pasado. Mentir suena caro. Santos oxidados. Aspirar el polvo que dejaron los mulatos. De su madre, gordos extasiados por el cobre que me falte. Borrar al ingrato, brindar junto a mis zapatos, darle crédito a la suela que ha aguantado tanto rato. Cortarle la cinta al cassette que está sonando y entre tanto mi cholita en mi brazo disparando. Hace días que vago pateando la perra por un duelo macabro que nos anunció. Son 3 días de sueño, 2 noches en vela, almorzando en tasmera, llorando a sin saber quién soy. Ya hace días que mi palpitar no es de sangre. Tal vez sea vinagre, tal vez sea camarón, tal vez sea camarón. Este era Demián Rodríguez, un cantautor chileno, bueno, que forma parte, está dentro de este rastreo que estamos haciendo también en la parte musical de músicos en Valparaíso. Y bueno, os hacemos saber, nos gustaría mucho que en este programa, que hoy va a ser así, un poco improvisado y también relajante para nosotros, que si os apetece, si nos habéis escuchado en programas anteriores, si sabéis algo de este proyecto en el que estamos participando, que nos podéis escribir vía Twitter en Rosa y Fuego, o nos podéis escribir también buscando nuestro Facebook y comentarnos aquello que os parezca, e intentaremos hablar con vosotros, aunque sea de este modo, que no deja de ser muy radiofónico de la virtualidad. Y bueno, también teníamos ganas un poco de repasar esos 2 programas que hemos hecho, ¿verdad, Luke? Sí, no, este parón también nos sirve un poco para comentar lo que hemos estado haciendo, o sea, qué queremos hacer, pero también desde lo que hemos estado haciendo. En realidad llevamos 4 programas, ¿no? Llevamos cuatro programas y antes de empezar no sabíamos si haríamos uno y ya llevamos 4, ¿no? Y la verdad es que está siendo un proceso. Sabéis que no somos personas que habitualmente hacemos radio, ¿no? Por lo tanto, no tenemos una gran experiencia previa, aunque todos tenemos algún contacto en esto de la radio, y no sabíamos muy bien cómo nos iría, y de momento nos están saliendo las cosas, con más o menos problemas técnicos, con más o menos consensos en los contenidos, ¿no? Pero nos están saliendo las cosas, yo pienso, ¿no? De hecho, la finalidad del proyecto no es en sí mismo el programa de radio. La radio es la ventana de este trabajo, de esta estancia nuestra en Valparaíso, pero de lo que se trata es de ir haciendo una exploración de unos barceloneses dentro del espacio de la cultura, el arte, el conflicto social, y en este caso, además, cuando hablamos de conflicto social, también estamos hablando de las catástrofes en Valparaíso y en concreto del incendio. Uh-huh. Es como un rastreo, ir viendo en qué se parecen cosas con nuestro espacio, en qué son distintas. Uh-huh. E ir incorporando eso en la radio. Y en el primer programa no sabíamos mucho, no, todavía, claro, era el primer día, no habíamos... El primer programa desde Valparaíso. El primer programa. Hemos hecho cuatro, porque dos se hicieron previamente desde Barcelona, que los consideramos los pilotos, los programas pilotos. Ajá, ¿y qué fue? Exacto, y hemos hecho dos en Valparaíso. Pues en el primer programa desde Valparaíso, claro, todavía nuestras relaciones eran virtuales, eran desde, uh-huh, desde Barcelona. Entrevistamos a Gonzalo y la Vaca, pues en parte porque en un concierto en el que estuvimos en Barcelona, donde había muchos chilenos, nos contaron que era como un señor ilustre. De hecho, me parece que en su blog dice ciudadano ilustre, y bueno, que tenía cierta popularidad como persona que se movía, que tenía conectado un poco con la bohemia también. Uh-huh. Y buscábamos un guía, ¿no? Un introductor. Buscábamos en este primer programa una persona que nos pudiera guiar un poco en la entrada, ¿no? Y dedicamos el programa un poco al puerto, que antes que estabas hablando un poco de conflictos, obviamente... los puertos, ¿no? Vemos que son lugares, obviamente, de construcción total, ¿no? O sea, son lugares desde donde se construyen las ciudades, pero también desde donde aparecen conflictos muy importantes, ¿no? En este caso, obviamente, no es distinto. En Valparaíso hay conflictos con cuestiones económicas, el modelo económico que se mueve en el puerto, incluso de temas urbanísticos, de planes urbanísticos en relaciones al puerto, y queríamos hablar también de ello, ¿no? con ese primer programa. Sí, y para hablar del puerto trajimos a Daniel Morales, un arquitecto que está muy implicado en el debate sobre diversos, uh-huh, proyectos portuarios que hay en Valparaíso, y a la vez que fue una cosa que desde el principio queríamos ensayar en este programa. Ensayamos la conexión con Barcelona, estuvimos hablando con Galapín, no sé si lo habréis oído, y bueno, para nosotros fue un momento agradecido. Vimos que aquello que pensábamos podía tener cierta gracia, cierto sentido, porque bueno, la reacción de los dos chilenos que había aquí en el estudio al escuchar a Gala fue un poco decir, pero entonces es lo mismo. Es decir, entonces es lo mismo la falta de poder popular sobre las decisiones en el puerto, las autoridades diferentes a la municipalidad, las específicas de los puertos, uh-huh, las especulaciones de construcciones y de explotación de la ciudad, al final, desde los puertos. Había muchos paralelismos, parece. Entonces, cuando nosotros vimos estos, pensamos, ah, funciona. Sí, ¿no? Porque también hay como flota en el ambiente una relación de modelo de ciudad entre, aunque son ciudades realmente distintas, ¿eh? Nosotros, más allá de que lo imaginábamos, lo intuíamos, y no, desde las fotografías que habíamos visto, ninguno había... Bueno, Xavi de pequeñito había estado en Valparaíso, era la única persona del grupo que tenía un contacto real, vivencial sobre Valparaíso, pero nosotros no, ¿no? Pero flotaba esta idea de una relación comparativa entre las dos ciudades, incluso... si recordáis el Fórum de las Culturas que se organizó en Barcelona en 2004, se acabó también exportando a otros lugares de Latinoamérica, entre otros a Valparaíso en el 2010, si no recuerdo mal, ¿no? Pero hay otras cosas, ¿no? Hay como esa cosa del modelo Barcelona, en nuestro caso, que entendemos que es un modelo que se exporta, y que Valparaíso es de esos lugares donde teníamos entendido que se estaba intentando implementar en algunas medidas, ¿no? Más allá de eso, precisamente en esa conversación vimos que precisamente no quizás por el modelo, sino por el no modelo, no por el antimodelo, sí que había algunas relaciones, ¿no? Fue interesante esa conversación con Gala y Daniel Morales, ¿no? Que realmente ahí Daniel, que casi creo que sí que tenía una cierta idea de que Barcelona a lo mejor podía ser un modelo, empezó a ver que, a desmitificar quizás un poco el posible referente, ¿no? Y luego yo todavía tengo que digerir un poco el modo de hablar de la función social del pintor de Gonzalo. Que Gonzalo, aparte de ciudadano ilustre, bueno, y a lo mejor antes que ciudadano ilustre, es un pintor conocido en Chile. Y él bueno, nos hablaba de que la función del pintor era algo así como retener el pasado, y de retener aquello que está a punto de desaparecer. Y particularmente es una idea que me pareció interesante, que me sorprendió y sobre la cual no he pensado, porque tiene muy poco que ver con otros lenguajes más, no sé si decir más contemporáneos o más presentes ahora en las instituciones artísticas, ¿no? Uh-huh. Hay algo también un poco de mitificación, ¿no? En ese sentido también, en esa función del artista, en ese sentido. Y creo que Gonzalo hablaba mucho desde ahí, no sé. Me gustó mucho una cosa que dijo Gonzalo en relación a su idea de pintor. Él nos introdujo hablamos con él de esa idea que a nosotros nos ha parecido una imagen muy interesante, que es cómo se habla aquí de la propiedad de la vista, ¿no? De la mirada, ¿no? O sea, aquí Valparaíso es un anfiteatro que mira al mar, y cualquier cosa, o sea, se maneja un concepto que es el derecho de vista, ¿no? Y ese derecho de vista, de copropiedad de la mirada, es algo que me pareció absolutamente interesante, ¿no? y sugerente. Pues nos lo estamos contando, Luke y Xavi y Erika. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a Pascuala y la vaca, la hija de Gonzalo. Son dos gotas como tal, como el agua y el aceite. No se lamen ni se sienten, pero suelen jugar. Tu sonrisa de panal, la que cuela mis excusas, la que ahuyenta esta basura por las calles de mi sangre, amor grande. Si eres el pan, yo soy el hambre, como el café, y aquel vinagre, jamás ceden en el mantel. Sonrisa fiel, amor de canten. Si eres el pan, yo soy el hambre, como el café y aquel vinagre. Jamás se ven en el mantel. Te quiero bien, pero me faltan las palabras. Si hasta la almohada de mi cama me habla de ti, ojos de miel, me habla de ti, ojos de miel, me habla de ti, ojos de miel, me habla de ti. De miel. Rosa y el Fuego, un programa de radio entre Valparaíso y Barcelona. Hemos escuchado un tema que es Ojos de Miel, de como decíamos, de Pascual y la Vaca y Demian Rodríguez, acompañado con Demian Rodríguez en este caso, esos dos jóvenes cantantes de Valparaíso. A Pascuala ya la hemos escuchado bastante también, ¿no? Nos ha robado bastante el corazón. Era el concierto del que hablaba antes Jordi en Barcelona, justo antes de partir para aquí, era de Pascuala. Y nos tiene así un poco prendados, ¿no? Pero os queríamos hablar un poquito del lugar desde donde estamos hablando, ¿no? El lugar es el Parque Cultural de Valparaíso. Para los que sois de Valparaíso, sabréis perfectamente cuál es este lugar y dónde está. Para los que están en Barcelona, deciros que en realidad donde estamos ahora, antes, eran las celdas de una cárcel. O sea, el parque cultural está construido encima, o dentro, o a través del espacio que antes ocupaba la cárcel. La cárcel de Valparaíso, que está situado en el cerro que lleva este mismo nombre, el Cerro Cárcel, ¿no? Obviamente, el aspecto que tiene hoy en día el centro no tiene nada que ver con una cárcel, más allá de algunos restos o de algunos vestigios que el proyecto arquitectónico que ganó la construcción de este centro, conservó, ¿no? Conservó unas ciertas memorias arquitectónicas del espacio, de la cárcel, unas cuantas paredes, incluso las propias rejas de la cárcel ahora forman parte de las barandillas de parte de este centro, y también hay nuevas construcciones y tal, ¿no? El centro es un centro cultural del que ya hemos hablado anteriormente en alguno de los programas pilotos. Incluso el director del parque nos contó un poco de qué iba y cuál era la misión un poco del centro. Pero a nosotros ahora ya casi se está transformando como en nuestra segunda casa, ¿no? Es una cosa que tampoco esperábamos tanta intensidad, ¿no? En el lugar de trabajo. Es un centro cultural que contrasta, ¿no? con lo que podemos imaginar. Es decir, nosotros desde Barcelona decíamos, es como debe ser como un CCCB en Barcelona. Y en algunos aspectos lo es, y en otros, bueno, hoy acabamos de comer con Justo, con el director del centro. Bueno, no tengo muy claro, no me imagino mucho al director del CCCB montando una ratatouille como acabamos de... No, no sé, no sé. Yo no sé si me lo imagino. Quizás sí, quizás no. Según quién es el invitado o la invitada. Lo que sí que es cierto, lo que es distinto, lo que me parece también interesante es que la cocina está justo debajo del espacio de grabación. O sea, y delante hay un huerto vertical, ¿no? Y compartimos el espacio con grupos de danza. Estos días hay como bastante actividad de gente del mundo de la danza. También al otro lado, al otro extremo del parque, hay la parte como más expositiva, ¿no? En la zona más expositiva del parque hay una exposición sobre el incendio. Y lo que también tenemos, que me parece muy interesante, es justo aquí al lado, está como el espacio de ensayo de circo, que es un gran espacio, que el primer día que llegamos nos quedamos bastante, bastante alucinados viéndolo desde arriba, porque es un espacio muy grande, pero que se puede ver desde arriba, lleno de cajas de cartón, que parecía como los restos de una escenografía o alguna cosa así. Preguntamos qué era eso, y eran las cajas con las que se hizo acopio de ropa, sobre todo, y de comida, durante el incendio. El incendio que hubo, el gran incendio que quemó grandes extensiones, varios cerros de Valparaíso. Uno de los puntos de recogida de material y de ropa para la gente que se le había quemado todo fue aquí en el centro, ¿no? Y aún está este vestigio también, más efímero, ¿no? Que son estas cajas que están todas aquí apiladas y así, y que de hecho tienen que ver mucho con lo que hicimos ayer también, que subimos a uno de estos lugares donde se llevaba ese acopio, ¿no? Donde se llevaba esa ropa, esa comida, para ayudar a la gente que se había quedado sin casa y se había quedado sin nada. En nuestros breves viajes todavía, ayer estuvimos en el cerro y, bueno, vivimos como una historia que nos parecía curiosa. Bueno, hemos tenido dos momentos en relación a este proyecto, ¿no? Una presentación a la que asistimos hace unos días en una casa que se llamaba Dinamarca, que era como una casa muy lujosa, ¿no, Luke? ¿No? Sí. Sí. Sí, no, es que es un lugar que está aquí al lado, ¿no? También está ni a 3 minutos del centro. Es un lugar, es una experiencia que realmente para nosotros fue impactante, ¿no? Una experiencia quizás que no nos esperábamos encontrar, y no nos esperábamos encontrar quizás tan pronto, ¿no? De haber llegado, una vez llegado aquí. Y era un... La experiencia consistía en una especie de subasta benéfica en la que, por un lado, escuchamos una narración de un proyecto que a nosotros nos sonó no solo interesante, sino además expresado con un lenguaje que nos es muy familiar, hablando de empoderamiento de la sociedad. De democracia participativa. Bueno, sí. Decíamos, ¿no?, medio en broma, pero bastante en serio, que el proyecto que se estaba contando ahí prácticamente contenía la base, el guión básico del 15M, ¿no? Y a la vez, en este mismo espacio, bueno, esta explicación estaba dirigida a gente, creo yo, que pudiente, de aquí de Valparaíso, ante la cual se realizó una subasta con todo el ritual y el festejo de la subasta para recoger fondos para este espacio. Y bueno, esta mezcla de ambientes, porque había una cierta... o de lenguajes o algo así, a nosotros nos pareció sorprendente. De hecho, probablemente el viernes hablaremos de este proyecto. Del proyecto para el que se recaudaba el dinero, sí, sí. Sí, son situaciones realmente de contraste muy extremas, ¿no? Que pues difícilmente podríamos imaginarnos en Barcelona. Volviendo un poco al centro en sí, lo que sí que me gustaría es como también explicarle a la gente que no conoce muy bien el centro, que más allá de obviamente estas bondades que hemos cantado del centro, el parque cultural es un espacio de conflicto también, ¿no? Es un espacio que hemos visto que tiene un montón de tiene una trayectoria en cuanto a su conformación y en cuanto a su cómo se ha transformado una cárcel en un centro cultural. Eso no ha pasado del día a la noche, eso ha habido ocupación del espacio, ha habido autogestión del espacio, ha habido supuestos planes especulativos sobre este espacio, ¿no? Y todo eso que aún no conocemos muy, muy a fondo, pero sí que ya intuimos, ya empezamos a conocer a gente y ya, que ha estado implicado en todo este proceso, desde la gente que trabaja aquí en el propio centro, a gente que se siente expulsada de este centro, ¿no? Y también es uno de los temas que nos gustaría mucho como ir abordando en los siguientes programas, ¿no? Volvemos a escuchar un poco de música, quizás, y continuamos la conversación. Sí, vamos a poner un tema de un músico que estuvo aquí ayer, que es Lito Celis, y además lo ponemos porque él mismo estuvo grabando el disco, el último disco, en este mismo espacio. Y casualmente el tema se llama Escapista. De los labios verde azúcar polvo ser, desde el pecho trozos de vida, quedarse es despedida, envejecer. En sus hojas guarda las miradas, el silencio y el abandono arrancar. Y es que lejos nunca están lejos, y los ojos siempre abiertos a llorar. Y se lleva un beso rojo en su bolso, cabe hasta un mar. Y la zapatilla puesta, la mochila no es un disfraz, es que siempre escapar. Si la buscas, se va a escapar. Y es que ella viene y se va. Viene y se va. Las palabras, motores que respiran. De los labios, verde azúcar, polvo ser. Desde el pecho, trozos de vida. Quedarse. Despedida, envejecer. Y se lleva un beso rojo en su bolso, cabe hasta un mar. Y la zapatilla puesta, la mochila no es un disfraz, es que siempre se va a escapar. Si la buscas, se va a escapar. Lito Celis, con quien... Ah, por cierto, Redondo. Redondo nos está quedando. como que no va el piloto ese que nos explica cuando el micrófono está abierto. Claro, es que sí. Entre los cuatro cacharritos que hemos traído, nos hemos olvidado la lucecita típica de los estudios de radio donde dice cuándo puedes hablar y cuándo no puedes hablar. Queremos un piloto. Bueno, tenemos un buen piloto, por cierto, en esta estancia Habría que hablar quizás de José Pablo, que tenemos un acompañante que nos está ayudando mucho a situarnos en la ciudad. Pero bueno, volviendo, estábamos escuchando a Lito, lo tuvimos ayer por la tarde, estuvo aquí en el programa y con él tuvimos esta conversación donde pudimos entrar más a hablar de música. Bueno, de hecho, fue el primer caso realmente donde hemos estado hablando largamente con la persona antes de venir al programa. Nos fuimos a cenar la noche anterior. Exactamente. Nos llevó a comer sushi en Valparaíso, la cual cosa demuestra que esto de la cultura tiene algo más que ver con los territorios, digamos, y ciertas identidades. ¿Qué quieres decir? ¿Que la cultura tiene que ver con el sushi? ¿No? Exacto. Sí. Que si no hay sushi, no hay cultura. Ajá. Con Lito aparecía un poco esos contrastes, que de hecho también nos ocurre un poco en Barcelona, cuando hablamos con el mundo del pop, de los pequeños sellos discográficos, donde, bueno, yo creo que Xavi, Luke y yo tenemos en común, y Erika, tenemos en común una cierta mirada un poco recelosa ante el discurso de las industrias culturales, de las industrias creativas, ante el hecho de entender la cultura como una cuestión de empresas bien organizadas, al hecho de entender la cultura principalmente como una actividad económica. Y en cierto modo supongo que estamos habituados a una cierta distancia con este modo de hablar las cosas. Y Lito no la tenía del mismo modo que nosotros. Bueno, nos sorprendió cómo el uso del término industria creativa de forma... por una persona que está trabajando desde la autogestión prácticamente o desde el desarrollo en un sello tan pequeño como es el que maneja él, ¿no? Nos sorprendió la forma o los términos absolutamente asumidos de esta idea de las industrias creativas en las que él estaba intentando potenciar, ¿no? O sea, nos hablaba de que estaban intentando armar una especie de red de sellos discográficos que él le llamaba, ¿no? Uh-huh. Industria creativa, ¿no? Sí. Entonces hablamos de eso con él, ¿no? De esa contradicción en esa forma de acercarnos a ese concepto. Y ahí nos vamos a encontrar, yo no me atrevo, o sea, por supuesto, no, quizás en Barcelona tampoco, me parece, pero desde luego no me atrevo a enjuiciar esto, sino que simplemente lo constato como un contraste sorprendente para uh-huh. para nosotros, y que en cierto modo también está en el otro proyecto. En el otro proyecto también hay esta historia del emprendimiento social como lenguaje flotante en el otro proyecto que estábamos comentando antes, uh-huh. De la realización de una, lo hemos dicho o no lo hemos dicho, de la realización de una panadería. Sí, pero no, en el proyecto que hablábamos del lugar ese, de Dinamarca, en el que estuvimos en una especie de subasta de remate, que le llaman aquí, uh-huh. El proyecto en sí, no hemos contado que era un proyecto de realizar una panadería en uno de estos cerros, en el que se planteaba un lugar de trabajo para tres personas en el cerro y que proveyera de pan a la comunidad, ¿no? Pero lo planteaban como un emprendizaje económico. Y ahí también estaba un poco esas fronteras difusas entre el lenguaje, uh-huh. en el uso del lenguaje que a nosotros nos sorprendía. Bueno, y no sé, quizás hablemos un poco de nosotros, de cómo nos estamos viendo con la cacharrería. Sí, lo dice justo en el momento en que hacemos señas a Xavi. Xavi es el que se está encargando de llevar los mandos de este programa, ¿no? Y hoy le hemos puesto micro para que hable, porque los otros días no ha hablado prácticamente. Pero sí, entonces estamos también experimentando también con todo eso. Lo que no hemos explicado muy bien es que nosotros hemos definido este proyecto como un proyecto de radio experimental, y no en el sentido en un sentido experimental solo. De la vanguardia experimental. De las vanguardias experimentales, de que queremos hacer ruiditos y hacer cosas raras con la radio, acoplar el micro y estas cosas, que a lo mejor lo haremos también en algún momento, sino también experimental en el sentido de que como para nosotros la radio es un espacio, es una excusa para meternos en todo este contexto que os estamos contando, vamos aprendiendo a hacer radio mientras tanto, ¿no? Y en ese sentido es en el que es experimental, ¿no? Y seguro que habéis encontrado algunas cositas de vez en cuando, y forma parte de eso, ¿no? De lo experimental. Por otro lado, quizás hay que reconocer que nos lo estamos pasando bien, que en la medida que vamos escuchando nuestras voces al hablar y entendemos el sentido, la seguridad que da saber cómo está sonando, o en la medida que vemos que el bambúser aparece algún oyente, pues le vamos entendiendo que es aquello que le llaman la magia de la radio y esas cosas. Sí, no, Xavi, queríamos hacerlo en directo esto. Sí, sí, claro. Y esto está siendo lo complicado. Está siendo lo complicado, y de hecho el primer día estuvimos, o sea, a los 5 minutos de empezar todavía no estaba claro con qué plataforma de streaming lo hacíamos, y esto forma parte de la honestidad brutal que hablábamos al principio a la hora de encarar el tema. Bueno, pues eso. A los 5 minutos antes. Cuando nos estrellamos, le llamamos honestidad brutal. Sí, exacto. Y exacto, es la coartada, ¿no? Y bueno, y al final, pues mira, empezamos un cuarto de hora tarde. El primer programa realmente técnicamente fue un desastre. No. Se oía ahora por un canal, ahora por el otro, con ruido de fondo. Bueno. Pero es eso, ahora ya, ayer ya me sentí mucho mejor, mucho más tranquilo, disfruté mucho más, y hablo de mí técnicamente, y ahora ya, vamos, ya está, y ahora de aquí me voy a, no sé, iba a decir a la SER, pero no, a la SER no. No era esto. A Radio Contrabanda. Bueno, una de las cosas que queremos hacer precisamente aquí en Valparaíso es conocer a la gente que está trabajando desde Radios Libres en Valparaíso. Cosa que de entrada nosotros pensábamos que había mucha más actividad en ese sentido. Y aquí nos estamos dando cuenta que no hay tanta. Que hay, obviamente, y que hay una importante actividad radiofónica de Radios Libres, pero quizás la habíamos idealizado un poco como algo mucho más común, ¿no? Pensábamos incluso que cada cerro de Valparaíso tenía una radio casi, ¿no? Y eso hemos visto que no es así. Pero las radios que hay aquí tienen un contacto con la gente, y la gente las quiere de una forma, se nota, ¿no? Todo el mundo habla de las radios como Radio Placeres o la Radioneta, Radio Placeres, que además es una radio que se inició aquí en la, no, fue Radio Placeres la que se inició aquí. Fue ahora, la Radioneta. Radioneta. Empezó en otro sitio y luego cuando esto se convirtió en esto en es el centro cultural. Sí, cuando el centro cultural se convirtió en de cárcel, pasó a centro cultural, a excárcel. Entonces estuvieron un tiempo aquí y luego volvieron al sitio original. Pues sí, empezaron los de la radio, empezaron aquí. Y bueno, haremos algún programa y haremos algún acercamiento también a las radios, porque nos interesa también un poco este medio como un espacio de producción cultural, de producción de conocimiento, de producción social. Y un espacio básico, como decía antes en esta introducción que os hemos puesto hoy, precisamente del director del centro, que en una de las primeras conexiones que tuvimos con él desde Barcelona nos hizo esa dramatización de esa manera que él tenía de ver la función de la radio en un lugar como Valparaíso, que en muchos momentos necesita, de forma muy exagerada, como cuando hay un incendio, pues de formas de comunicación directas de entre la gente, los vecinos, las ayudas, los servicios y esas cosas. No sé si vamos a escuchar un poquito más de música. Me parece que sí. Pues vamos a escuchar un tema que, ya que estamos situándonos, se llama Aquí, de Kobasi. Estoy aquí y soy aquí, Soy una parte y el final de caminar, de desnudar, de susurrar y respirar. Eres la mano, eres la palma, eres el dedo, soy lo que tocas. Eres chiquita, eres mundano, eres eterno, eres sagrado. Estoy aquí, soy aquí, soy una parte y el final de caminar, de respirar, de susurrar y desnudar. Eres la mano, eres la palma, eres el dedo, soy lo que tocas. Eres chiquita, eres mundano, eres eterno, eres sagrado. Puedes sentir, puedes vivir, puedes traspasar la dura materia que encarna en tus huesos. El alma para el reino, el cuerpo termina. No te dejes caer, no te dejes, no. Porque viene la vida. Sostén de tu mano a otro hermano que quiera acompañar. No te dejes caer, porque viene la vida. Cantando su frase diaria, serpiente y espejo, causa y efecto. Al despertar me llenas de vida y de más silencio. Eres como el mar, me entrego prisa al viento. Eres como el aire, todo lo bueno. Te mueves, te pierdes, me llevas al centro. Alfombra que abarca toda la humanidad. Eres testigo de la creación, por ende cómplice la destrucción. ¿Qué haces el eso? ¿Te importa tu hueso? Lo que me da el cuerpo respira en el cielo. No te dejes caer, porque amas la vida. Y todo está hecho, todo está armado para que puedas superarlo. No te dejes caer, porque viene la vida cantando su frase diaria. Espejo, serpiente, causa y efecto. No te dejes caer, por lo que arrastra busca un impulso que eleve tu alma, tu cuerpo, tu sueño que llame tu ancestro. No te dejes caer, porque viene la vida cantando su frase diaria. Espejo, serpiente, causa y efecto. Parte y el final de caminar y respirar, de susurrar y desnudar. Eres la mano, eres la palma, eres el dedo, soy lo que toca. Eres chiquito, eres mundano, eres eterno, eres sagrado. Puedes sentir, puedes vivir, puedes traspasar la dura materia que encarna los huesos. El alma padre y el cuerpo termina. Pues era aquí, de Kouassi, que es música, estamos poniendo hoy música de un recopilatorio de músicas del sur, un sello chileno, y que tiene mucho que ver con los primeros contactos musicales que hemos realizado hasta ahora. Uh-huh. Y quizás podríamos, en esos últimos minutos que nos quedan, quizás podríamos hablar un poco de qué vamos a hacer en esos días que vienen. Uh-huh. y de qué modo nos gustaría que, si alguien quiere meter la zarpa en este proyecto, cómo podría hacerlo. Sí, esto obviamente a la gente de Barcelona, que no puede hacer otra cosa que mandarnos cosas virtualmente, nos pueden mandar obviamente propuestas, preguntas, comentarios por las redes, por el correo electrónico, es info@rosayfuego.net. Y obviamente que si a alguien le apetece de todo esto que ya estamos hablando y de las cosas que estamos tratando, grabar un pequeño audio de como mucho 3 minutos, una cosa así, nos encantará recibirlo, ver en qué programa lo podemos introducir o en qué, cómo lo podemos relacionar con las cosas que hacemos. O sea que sí, que sí, tanto los de Barcelona como los de Valparaíso, pero los de Barcelona solo pueden hacer eso. Los de Valparaíso, que están más cerca nuestro ahora mismo y que digamos nos podemos encontrar, de hecho estamos forzando encuentros, ¿no? a muchos niveles, entre otras cosas, vamos a ir ya hemos organizado una y vamos a ir organizando unas meriendas que aquí se llaman onces, ¿no? Con chocolate y magdalenas y pastelitos, no, bueno, unas meriendas como Dios manda, con gente donde nos encontramos en lugares donde pasan cosas como las que fuimos ayer en el centro de acopio de Los Patos, donde están haciendo un montón de actividades, están promoviendo un proyecto de teatro que se llama Teatro Container, bueno, o de hecho es una compañía, un festival que actúa desde aquí de Valparaíso, que se ha trasladado prácticamente por completo a ese lugar damnificado por el incendio. A la vez se está preparando esto de, hay una escuelita, nos enseñaron una escuelita que hicieron con las vecinas y los vecinos para niños, y también están preparando esto del horno de pan. Bueno, pues, y ahí nos contaron todo eso, ¿no? En esta merienda que organizamos conjuntamente, bueno, nosotros trajimos cosas, ellos también, y se armó ahí un momento así muy, muy, muy interesante de conversación con la gente de ahí. Pues haremos como otra el próximo viernes con una gente de aquí muy interesante que se llaman Crack, que es un espacio de pensamiento contemporáneo, de producción artística y de residencias artísticas. Haremos un encuentro con ellos y también nos contarán, porque recientemente también han hecho un proyecto con iconoclasistas de Buenos Aires, que han hecho un mapa crítico de Valparaíso muy interesante. Y en cuanto a los programas, ¿qué haremos, Jordi? Bueno, y también si alguien quiere acercarse, quizás no esta semana, que todavía nos estamos acabando de situar, pero entre el lunes y el jueves de la semana que viene, si alguien quiere acercarse al parque mientras estamos realizando el programa, yo creo que, bueno, que seguro que nos apetecería, nos interesaría, si alguien quiere venir a ayudarnos o a darnos informaciones o a conocernos durante la realización del programa, pues aquí estamos, mandándonos un mail mejor a info@rosayfuego.net y a nosotros nos encantaría que esto ocurriera. Y bueno, pues eso, el programa de mañana va a ir sobre arte, sobre artes visuales, porque en cierto modo este proyecto tenía algo que ver. Sí. Sí, parte del punto de partida famoso es un proyecto que intenta que se nos encarga desde el Departamento de Artes Visuales del Consejo Nacional de Cultura y las Artes de Chile, y por tanto toda la gente que estamos en esto de las artes visuales sabemos que las fronteras son muy difusas. Obviamente nosotros estamos hablando de muchas más cosas que posiblemente las que se conciben como artes visuales, pero mañana hablaremos de arte. Yo no sé si hablaremos tan de artes visuales como porque al final las personas con las que vamos a trabajar o que vamos a traer aquí es un proyecto increíble, un proyecto que se inició en el año 1950 y que está vinculado a la Universidad Católica de Valparaíso en la Facultad de Arquitectura, no tanto de artes visuales, sino de arquitectura. Ellos no se identifican con esta idea de artistas, ¿eh? Eso ya os lo adelantamos, ¿no? Pero es un proyecto muy interesante del que mañana hablaremos, posiblemente también, no sabemos, con gente de la Escuela de Artes Visual, de Bellas Artes de Valparaíso. Efectivamente. Y el viernes el programa estará más centrado en el incendio, en el fuego. Es cuando hablaremos con toda probabilidad con Nicola, con la persona de Minca de la que estábamos hablando antes, y probablemente con alguna otra persona, sobre qué reacciones ha habido en la ciudad y sobre todo desde el ámbito de lo artístico, cultural, sí, en relación al incendio. Y esto, y bueno, es lo que ni ha. Sí, esto es lo que ni ha, que es como lo de la espardeña. Como veis, se nos escapa de vez en cuando algo en catalán, ¿eh? Nos perdonaréis los oyentes de Valparaíso, pero es que entre nosotros nos comunicamos así, en catalán. Y a veces, y es nuestra lengua madre, casi la de todos, y a veces se nos escapa. Por lo tanto, ya nos perdonaréis. Quizás es buen momento para agradecer a algunas personas que sabemos o intuimos que nos están acompañando en el tramo que llevamos de aventurita, que nos están acompañando radiofónicamente, pues agradecerles mucho que lo hagan, porque somos conscientes de que estamos trabajando desde un medio que es muy, desde el cual es difícil hacerse oír, hacerse conocer. Y bueno, sabemos muy bien que hay algunas personas que nos escucháis y os damos las gracias porque eso nos ayuda a hacer ese trabajo. Pues escuchamos la última. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Muy bien. Nos parece lo más sensato. Y el tema es lo más sensato de Lautaro Rodríguez. Por lo que encontré tirado por ahí, burlándose de todo lo que aprendí, y en este mismo andar que la vida me puso a recolectar enjambres de ilusiones, son los anhelos y maldiciones, en 30 años, 2000 canciones. Escandaloso fui, saliva malgastada por aprendiz de la mala intención de dominarlo sin entenderlo. Cuando lo más sensato es abrazarse y hacer que el tiempo se convierta en algo que no haga daño, que salga la emoción en toda dirección y que no escape más de tus brazos. Así no más. Olvido las preguntas y empiezo a contar que tengo que andar para encontrar palabras que quiero escuchar. Olvido las preguntas, sigo vivo. Esto, Xavi, es lo más adecuado. Lo más sensato. Lo más sensato. Pues hasta aquí llega este espacio relajado de hoy y mañana volveremos con nuestros espacios más espíricos, ¿no? Mañana volveremos a esta dinámica con invitados en el programa. Sí, como sí. Estábamos diciendo, volvíamos con el programa dedicado a esta escuela tan interesante de la que hablaba Lluc hace un momento. Y bueno, esperamos que os haya interesado un poco. Para nosotros también ha sido este programa una especie de de acto de transparencia, de redención. Contaros, no, de redención no, de transparencia, de contaros un poco lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque pensamos que es interesante en este tipo de proyectos que la gente sepa desde dónde hablamos y de cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Así que, si os parece bien, nos habrá encantado, y si no, nos encantará también que nos demandéis mensajes para decirnos lo que pensáis. Nos vamos yendo y nos vamos con un tema que no tiene nada que ver con Valparaíso, un tema que hoy pongo yo especialmente para, para gente que quiero mucho a Barcelona y que para los que hoy es un día muy importante. Adiós. Bonjour. Excusez-moi, je ne parlais pas bien le français. Je chante accompagné de Toti Soler. La première chanson, c'est Par que si ve, per que vull. Aquell dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogues. Sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me, encantada, perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi, perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós, perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després farem parlar, perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món, perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou, perquè vull, perquè no m'agrada aquest. Que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó, perquè vull, tot comença en un mateix.